La mamá de Juan y Ana, a falta de juguetes nuevos, les contó esa noche fascinantes cuentos de hadas, historias de la Biblia y relatos de otras navidades pasadas, hasta que los niños, rendidos por el cansancio, se durmieron. El árbol escuchó bien atento todas y cada una de las palabras, y las recordó, pues son los árboles los que tienen la mejor memoria entre todas las plantas.